La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otra ocasión de Oral y Público, transitando el mes de enero, el mes de feria judicial, y aprovechando la ausencia de juicios durante este mes para quedarnos con algunos testimonios que no hemos podido abarcar en lo que pasó del año 2025. Vamos a escuchar hoy el testimonio de Pacho Juárez, sobreviviente del Villazo, un juicio que fue sumamente importante, pero que terminó muy mal, terminó con todos los imputados absueltos. Digo que fue un juicio sumamente importante, aún con ese final, porque hubo una cantidad de testimonios que no pudimos ver en La Retaguardia, pero que ya vamos a ver en algún momento, que generaron una recuperación histórica de un hecho que estaba silenciado y que recuperó parte de luminosidad a partir del testimonio de sobrevivientes y de familiares de aquella persecución contra la organización sindical que se dieron los obreros metalúrgicos en la zona de Villa Constitución, allá en la provincia de Santa Fe. Y después vamos a escuchar también el testimonio de Mercedes Carazo. Yo diría ya que a esta altura que es uno de los clásicos testimonios de una sobreviviente de la ESMA, que aparece en todos los juicios, en este caso en el juicio vinculado a Gonzalo Chispa Sánchez, como cada una y cada uno de los que están pasando. Muchos de ellos los estamos escuchando durante estos programas especiales de enero de Oral y Público. Van a escuchar a alguien que ubica al Chispa en la ESMA en el momento en el que él dice que no hizo nada a pesar de ser prefectura y que lo están confundiendo con algún otro portador de su apellido tan común, pero de su apodo no tan común. Esas dos cosas son las que vamos a tener en el programa de hoy. Así que, después de esta breve pausa, arrancamos. Vamos a escuchar en la jornada de hoy el testimonio de Oscar Pacho Juárez. Nos vamos a meter en el juicio del Villazo, el juicio por la represión a ese gran levantamiento obrero y popular que fue el Villazo en Villa Constitución en 1974 y que generó en el 75 una represión muy fuerte. Todavía no había llegado el golpe de Estado y sin embargo se desató una represión estilo dictadura. Fue de alguna manera un anticipo, estaba pasando algo parecido en Tucumán con la represión a la insurrección popular que se vivió también en esa provincia con los trabajadores azucareros y con la compañía de monte que había instalado allí en Tucumán el PRT ERP. En este caso, en el caso del juicio del Villazo, la verdad es que terminó muy mal. No hay registro alguno en este proceso de ventilar lo que sucedió durante la represión, que en un juicio grande, con 17 imputados, los 17 hubieran sido absueltos. No hay registros para atrás. Este juicio y este final que hubo hace pocos meses determinó un hecho histórico, que un juicio por crímenes de lesa humanidad terminara con todos los imputados del juicio absueltos. Estaban acusados de asesinatos, de secuestros, de torturas, de desapariciones forzadas contra más de 50 trabajadores. Uno de los testimonios más extensos del juicio fue el de Oscar Juárez. Pacho Juárez era en aquel momento militante del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, de alguna manera el antecedente de la línea trotskista que después encarnó el movimiento al socialismo, el MAS y muchos de los partidos trotskistas que conocemos hoy, estén en el frente izquierda o no, provienen de ese tronco, de esa línea de la izquierda trotskista en la Argentina. Pacho Juárez fue, además de militante del PST, uno de los dirigentes de aquel levantamiento en Villa Constitución, encabezado por los metalúrgicos, ¿no? Con el foco en los trabajadores metalúrgicos de la región. Escuchamos entonces, comenzamos a escuchar el testimonio de Oscar Pacho Juárez. Bueno, en el año 1974, a la edad de 20 años, entré a trabajar en Mecon, Metalúrgica Constitución, una empresa perteneciente a la Ford, que estaba instalada en la ruta 21, en la vieja ruta 9. Era trabajador de metalúrgico y pertenecía a la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. ¿Recordás cómo eran las situaciones de trabajo, las condiciones laborales? Las condiciones laborales eran paupérrimas. Es decir, yo venía de trabajar, a los 17 años entré a trabajar de metalúrgico en la fábrica Acoplado Montenegro de la UON de Rosario. Ahí aprendí oficios. Y cuando entro a Mecon, las condiciones eran paupérrimas, es decir, había tremendo riesgo en el trabajo. Los compañeros nos quemábamos con las gotas de acero que se salían de la cuchara y entraban en tu cuerpo y te hacían profunda quemadura. El trabajo era insalubre. No se podía respirar, al punto de que cuando uno se sonaba la nariz salía todo negro. Y los ritmos de producción eran realmente extenuantes, al punto de que los compañeros nos organizábamos para, sin que los jefes se dieran cuenta, parar la línea de producción. Y de esa manera íbamos logrando frenar los ritmos de producción y trabajar más normalmente, como se merece cualquier obrero, cualquier persona. Pacho, ¿recordás en qué sector estabas de la fábrica? Estaba en el sector de cigüeñales, era uno de los pocos sectores en donde se trabajaba tres turnos, precisamente porque había dos hornos funcionando y no podían parar. El sector de cigüeñales era una sección donde entre los tres turnos trabajaban unos 100 compañeros. Fui delegado de ese sector. Las elecciones, por supuesto, no había delegados. Las elecciones, por supuesto, en aquel momento estaban los interventores de la UON. Había muy pocos delegados en la fábrica. Para llegar a esa elección de delegado fue toda una lucha, digamos. Había promesa de que íbamos a elegir tres delegados, uno por turno. Había un operario, por decirlo de alguna manera, que respondía al Secretariado Nacional de la UON, se llamaba Cerdán, después fue interventor de la UOM. Él se postulaba para delegado. Según él, íbamos a elegir tres delegados, uno por turno. Después, a la semana, dijo que no íbamos a elegir tres, íbamos a elegir dos. Y después, 24 horas antes de la elección, dijo que íbamos a elegir uno. Así que salí y le gané 60-40 y quedé como delegado de los tres turnos. Eso me valió en un sentido estar muchas horas en fábrica, muchas horas fuera de mi turno, que era desde las 6 hasta las 2 de la tarde. Entraba al turno noche a las 4 de la mañana para hablar con los compañeros cada vez que los compañeros me requerían. A las 6 de la mañana marcaba mi tarjeta, empezaba mi trabajo, a las 2 de la tarde marcaba mi salida, pero me quedaba hasta las 5 o 6 de la tarde para hablar con el turno tarde. O sea que era el único delegado para los tres turnos. Esa situación me salvó del operativo Serpiente Roja del Paraná, porque a las 4 de la mañana, cuando se da la invasión represiva al pueblo de Villa Constitución, yo estaba dentro de fábrica. Y el operativo lo vimos con los trabajadores, con todos los compañeros, porque era impresionante ver a esa hora de la noche las columnas de autos y camiones, que después nos enteramos que eran de la Policía Federal y de las distintas policías que actuaron en Villa, que era una columna interminable de luces, y que es, nosotros desde la fábrica veíamos eso y no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Así que, bueno, unas horas después, cuando entran los compañeros a las 6 de la mañana, ya nos enteramos de que estaban invadiendo militarmente a la población, que estaban deteniendo a todos los compañeros de la comisión directiva de UOM, de la lista que hacía poco había ganado las elecciones, en menos de 3 meses, una elección limpia, democrática, por parte de la lista marrón, cuyo secretario general Alberto Piccinini también había sido detenido. Estaban deteniendo a todos los compañeros de comisión directiva, de toda la fábrica, a todos los delegados, y que iban con las credenciales que le habían proporcionado las patronales a los domicilios de cada uno. Tenían la foto, tenían el número de legajo, tenían todo. Y entonces, en esa noche tremenda de ese operativo represivo, después nos enteramos de que habían detenido a más de 80 compañeros de fábrica, metalúrgicos. Y en ese momento se arman las asambleas. La gente que entraba a las 6 de la mañana estaba muy alterada. Los compañeros del turno noche no sabían bien qué estaba pasando. En la fábrica Mekon decía entonces ese desfile de auto era para nosotros. Empiezan las asambleas en la fábrica. Yo esperaba, yo era un delegado nuevito, tenía 20 años. Yo esperaba que alguno de la comisión interna viniese, no vino nadie. Quedamos dos delegados al frente de esas asambleas. En la fábrica trabajaban 1.800 compañeros, era una asamblea numerosísima. Fue mi primera asamblea ante tantos compañeros, ante tantos trabajadores, que me tocó hablar y decir lo poco que sabíamos. Y entonces se nos ocurrió la idea de que con unas chapas que siempre había en la fábrica y unos tizones, empezar a que los compañeros levanten la mano y empiecen a contar lo que sabían. Y entonces los compañeros empezaron a decir: en mi barrio se llevaron a tal, en mi otro barrio se llevaron al otro. Había un silencio tremendo cada vez que algún compañero levantaba la mano. Y fue así que nosotros notamos 48 compañeros. Elegimos tres compañeros en la asamblea, uno de ellos era yo, para que nos comunicáramos con las otras fábricas. Los teléfonos estaban cortados, teníamos que caminar por la barranca, por un sendero que nos comunica tanto con Acíndar como con Marathon. Cuando llegamos a Acíndar, nos estaban recibiendo los compañeros de Acíndar con otra gran asamblea. Y cuando le dijimos que nosotros teníamos 48, ellos nos dijeron, nosotros tenemos, anotamos 70. Y fueron 80. Así que ocupamos la fábrica, dijimos, acá vamos a discutir en las asambleas qué hacemos. Y los compañeros empezaron, los compañeros empezaron a pedir por la libertad. A pedir por la devolución de nuestro sindicato para que se vaya la represión de Villa Constitución, para que se vaya la patota que había asaltado a punta de fusil nuestra querida UOM. Eso también lo sabíamos. Y de esa manera se votó en esa asamblea a ocupar la fábrica. La misma votación que la de los compañeros de Acíndar y los compañeros de Marathon y después también los de Bilber. Nadie se movía de la fábrica para como protesta, como lucha inmediata y respuesta inmediata de todo lo metalúrgico. En aquella época éramos más de 7.000 que nos decidimos salir a una lucha pidiendo la libertad de todos los compañeros y la devolución del sindicato. Esta situación se prolongó por unos cuantos días. Algunos dicen 5, otros dicen 4. Yo la verdad no recuerdo bien porque tampoco, porque dormía a cualquier hora, estaba muy cansado. Lo único que las asambleas, mientras las fábricas estaban ocupadas, se repetían. Nosotros íbamos a las asambleas de los compañeros de Acíndar, que eran las más numerosas, que eran los que llevaban, digamos, la voz cantante de lo que deberíamos hacer, hasta que una noche los compañeros me prepararon en el vestuario de la fábrica, que eran vestuarios enormes, unos bancos para que me acueste a dormir, y hacían guardia en la puerta del vestuario para que nadie me vaya a despertar, hasta que por ahí siento que me despiertan y me dicen, te mandamos una carta, te enviaron una carta. La carta era un papel de una hoja de cuaderno, que seguro los compañeros ya la habían leído, y la carta me la mandó Chiquito Moya, José Moya. José Moya era un compañero de mi partido. Ambos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Yo lo hacía desde muy chiquito, de muy pibe, digamos, de los 16 años. Y en esa carta decía que la situación afuera era de una invasión por parte de la represión, que si nos quedábamos adentro no íbamos a poder sostener las ocupaciones de fábrica, que esto no era como la ocupación del año 1974 en Acíndar, que originó el Villazo. Esta era una situación muy distinta y que teníamos que prepararnos para ir a una lucha larga, pero teníamos que desalojar la fábrica, teníamos que estar los trabajadores junto a nuestra familia luchando, teníamos que organizarnos por barrios, teníamos que organizar en donde haya cada metalúrgico un delegado, porque al mismo tiempo elegimos un comité de huelga y tenía que estar conectado ese compañero con el comité de huelga. Y bueno, fue así que en MECON se votó en una asamblea numerosísima. En la carta me decían: Pacho, tenés que organizar, porque acá, hasta que no le salgan telarañas a las máquinas, no levantamos la lucha. Me acuerdo de esas palabras. Y bueno, vamos a la asamblea de Acíndar. Y en Acíndar ya los compañeros habían decidido también desalojar. Entre ellos había una discusión, pero que se saldó rápidamente porque había un grupo que quería seguir resistiendo adentro de fábrica, pero no íbamos a poder resistir mucho tiempo. La represión ya tenía la fábrica cercada, no podíamos ni siquiera recibir alimentos. Y entonces los compañeros de Acíndar votan, y votan, como siempre se hizo en Villa Constitución, levantar la ocupación e ir a una huelga general. Cuando desfilábamos por ruta, el pueblo salió a recibirnos. El pueblo salió a abrazarnos y el pueblo de esa manera, sin decirlo, se estaba sumando a esta gran huelga. Yo pienso, a esta altura, siempre lo pensé, pero lo voy a decir, que ese pueblo no salió espontáneamente, sino que ese pueblo salió porque había hecho raíces en él la lucha del Villazo. Una lucha, la del Villazo, que no solamente iba por las reivindicaciones de los metalúrgicos, sino iba por las reivindicaciones de todo el pueblo. Villa Constitución, el pueblo en aquella época de 24.000 habitantes, mayoritariamente obrero. Y la lista marrón siempre tuvo una mirada hacia ese pueblo. La lista marrón, cuando ganó y antes, tenía la promesa de recuperar el robo que el Secretariado Nacional de la UON nos hacía a todos los metalúrgicos de Villa todos los meses, cuando nos descontaban de nuestro sueldo millones y millones de pesos, y no teníamos ni una sola ambulancia para darle a nuestra gente. Ese pueblo entendió con el Villazo, y así lo festejó con el triunfo de la Marrón, que la salida, que los trabajadores metalúrgicos les ofrecíamos era la justa. Había que echar la intervención, normalizar la seccional, ganar en elecciones limpia y democrática la seccional y pelear por nuestro fondo para que el pueblo de Villa Constitución tenga una obra social digna, con médicos, con asistencia social. Ese pueblo que festejó y acompañó tantas veces a la lista marrón antes de las elecciones de noviembre, de fines de noviembre, donde la lista marrón salió vencedora, ese pueblo que acompañó tantas veces, salía ahora a luchar contra el gobierno por la libertad de sus compañeros. El Pichi Corazón el sindicato es de la marrón, eran las grandes consignas que mujeres, hasta niños, y ni que hablar de los metalúrgicos, levantábamos en ese momento. Después, los metalúrgicos recibimos con la moral que teníamos un contingente enorme de miles que se sumaban a nosotros. Ni que hablar de trabajadores de otros gremios de Villa Constitución, los ferroviarios, que tenían sus dirigentes encarcelados el 24 de marzo, como Tito Martín, presidente de la Fraternidad, y Carlos Sosa, secretario general de la Unión Ferroviaria, que hoy no están con nosotros, están fallecidos. Ellos siempre supieron que sus compañeros dieron un paso al frente y salieron en apoyo a los metalúrgicos, como también las maestras de Villa Constitución. Maestras que arriesgaban su libertad y hasta su vida, que nos ayudaban a repartir los boletines de huelga, porque ellas sabían de qué trabajaban los padres de sus alumnos. Y entonces nos pedían boletines de huelga de a 100, de a 200, porque en cada cursito, en cada aula, le daban a los chicos en su portafolio para que le lleven a sus padres el boletín de huelga. Una noche del 20 de marzo, el operativo represivo que terminó en un genocidio por parte del Estado, con la relación directa y la planificación junto a las patronales y al Secretariado Nacional de la UOM, cuyo local sindical, el querido local sindical nuestro de Villa Constitución, de Zapatota, lo convirtió en un centro de detención de compañeros, de tortura de compañeros, que luego serían entregados a la Policía Federal o a la AAA. Lo mismo estaba sucediendo en la fábrica Zinder. Las pruebas y los comentarios que recibía el comité de lucha de que ya estaban funcionando un centro de detención donde llevaban compañeros secuestrados, que se llamaba el albergue de soltero, y que era totalmente controlado por la Policía Federal. Después supimos que esa Policía Federal recibía las órdenes directas y que estaban acantonados acá en Villa Constitución, comisarios traídos de otras provincias, entre los cuales había uno de apellido Fischetti o algo por el estilo, que le decían Chicho. Y venían, y además de los sueldos que cobraban del Estado, que les pagábamos todos, la patronal de Asinder también les pagaba un sobresueldo por reprimirnos a nosotros. También supimos que este comité de lucha, que estaba integrado, lo quiero decir, compañero representativo elegido en asamblea, los compañeros de Asindar, compañero de Bilber, compañero de Marathon, en nombre de MECON, que era la fábrica que yo trabajaba, estaba el compañero Pepe Calau y yo, que habíamos sido elegidos. Este comité de lucha también recibía informaciones de que acá, en la jefatura de Villa Constitución, en este mismo lugar donde está instalado este edificio que antes no existía, estaban acantonadas las fuerzas de los Pumas. Una delegación de la policía provincial que había sido creada por los grandes dueños de campos de esta provincia, porque según ellos tenían que reprimir el cuatrerismo porque le robaban vacas, etcétera, y entonces tenían que armar una delegación especial que se llamaba los Pumas para reprimir el cuatrerismo, pero ahora no venían a reprimir cuatreros, venían a reprimir trabajadores, mujeres, venían a reprimir a la población. Una delegación que usó una represión feroz contra nosotros, fundamentalmente en la gran marcha que hicimos el 22 de abril de 1975, donde cae asesinado un compañero de Asíndar, compañero García, donde son heridos con balas de plomo varios compañeros, entre ellos el compañero Aplanato de MECON, compañero mío, donde la fuerza represiva del ejército se hizo presente con dos helicópteros y donde los compañeros veían cómo de arriba de uno de ellos había gente con ametralladoras que le tiraba la movilización. Pero la huelga seguía. Los delegados barriales, metalúrgicos, como nosotros del comité de lucha, que éramos amenazados de muerte constantemente. Teníamos miedo, pero nunca fuimos cobardes. Nunca dejamos que el terror que ellos querían imponernos nos inmovilizara. Fue así que la huelga no era solamente de los metalúrgicos, sino ya de toda la población. Fue así que antes del 22 de abril recibimos una carta del querido Puccinini, que estaba en Coronda, diciendo que estaba orgulloso. De nosotros, los huelguistas, la lucha, de la lucha. Fue así que la huelga se iba, estaba fuerte y de alguna manera le habíamos empardado al operativo represivo Serpiente Roja del Paraná. El pueblo, con su resistencia, le había empardado la lucha. Seguimos durante este mes de enero dedicándonos a, entre otras cosas, repasar algunos testimonios que nos quedaron fuera de agenda cuando ocurrieron en los últimos meses del año 2025 en el juicio ESMA 9, el juicio contra Gonzalo Chispa Sánchez, acusado de casi 200 casos de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, y además, bueno, o entre ellos, del caso de Rodolfo Walsh. Vamos a escuchar el testimonio de Mercedes Inés Carazo. En este juicio era muy esperado su testimonio. En realidad, en todos los últimos juicios de la ESMA la hemos visto a Carazo, porque tiene siempre algo para aportar en torno de los imputados de los juicios. Bueno, no fue la excepción este caso vinculado a Gonzalo Sánchez. Vas a escuchar ahora, entre otras cosas, por qué. El testimonio de Mercedes Carazo, sobreviviente de la ESMA. Me llamo Mercedes Inés Carazo, tengo 83 años, todavía trabajo en temas de ciencia, tecnología e innovación y gobernanza de la ciencia en el caso de Perú. Fui secuestrada el 21 de octubre de 1976, justo enfrente de una iglesia, por Rosario y Avenida La Plata, no recuerdo exactamente dónde, pero sí la iglesia y la cruz, que es lo último que vi antes que me pusieran una capucha, porque no me metieron, me metieron en la parte de atrás de un auto, y en ese entonces entraba en el piso, ahora creo que no entro. Bien. Eso fue, hoy en fue, la mañana, fue a la mañana, fue a la noche, ¿se acuerda? No, fue en la mañana. La hora no me acuerdo, pero era en la mañana. Está bien, bueno, continúe, por favor. No, que luego de que me metieron en un auto, me llevaron a un lugar, pero para llegar a ese lugar se pasaba por debajo de un puente, ruta que yo conocía muy bien, y por otro lado los que me llevaban usaban la terminología proa popa. Entonces, yo identifiqué que me llevaban a la Escuela de Mecánica de la Armada, que sabía que era un centro de detención clandestino. Efectivamente fue allí. Llegué, obviamente tenía una capucha en la cabeza, y me llevaron a lo que luego se identificó como un sótano, porque del auto bajamos unas escaleras. Bueno, ahí empezó el proceso de mi detención. Bien, y esto, ¿cómo siguió la secuencia, digamos, una vez ya que estaba en el centro clandestino? Bueno, me metieron en un cuarto y poco tiempo después fui sometida a tortura con picana eléctrica. Yo creo que he declarado que un marino al que le decíamos el Duque, fue el que lideraba la tortura. Era el mismo que había estado en el auto que a mí me había llevado hasta la Escuela de Mecánica de la Armada. Bien. Ya que se refiere a una de esas personas que la capturaron, dentro del centro clandestino, ¿usted pudo escuchar o ver algún otro de los represores que estaban ahí? Sí, a varios. Justamente usted mencionó una declaración, si no me equivoco, del 2004, en la cual, bueno, al principio los identificamos por sus apodos, pero en el marco de creerse sumamente poderosos, poco a poco fuimos identificando los apellidos de algunos, empezando por el Tigre Acosta y Perren, algunos que no eran marinos, sino que eran del ejército. En fin, la lista es bastante larga, doctor. ¿Me ¿Y puedo usted está en condiciones? La declaración del 2004. No, no, está bien, pero antes de acudir a esa... A ese acta yo le tengo el deber de pedirle, y nuevamente le pido disculpas por eso, un esfuerzo de memoria para que lo que pueda abocar ahora usted lo haga, ¿eh? De las personas que de las que pudo ir paulatinamente conociendo, apodos, nombres, lo que fuere. Acosta, Perren, Pernías, Rolón. De Imperio, que luego estuvo aquí en Perú como agregado naval, y también estaban algunos otros como Maco o Cortés, que no eran marinos y lo hacían saber, que eran del ejército. Hubo otro, se llamaba el Gordo Selva, que eran de gendarmería, y bueno, había algunos que efectivamente eran de la Marina de Guerra del Perú con distintos rangos de oficiales, y había también suboficiales. Entre ellos estaba un tal Bolita, Chispa, y un montón de jóvenes que llamábamos los verdes, que en algún momento deberían ser considerados casi tan víctimas como nosotros, porque estaban forzados a cumplir el rol que les pedí. Usted nombró una persona Chispa recién, ¿verdad? Sí, yo entiendo que Chispa es la persona que estamos buscando ahora, que era suboficial, Gonzalo Sánchez, entiendo que era su nombre, y él era como que el jefe de los llamados verdes, que eran los que habían terminado, algunos estaban todavía estudiando en la Escuela de Mecánica de la Armada. Inés, ¿y usted cuándo pudo conectar ese apodo, ese nombre de cobertura con el señor Gonzalo Sánchez? Bueno, ustedes tienen conocimiento que a mí y a otras detenidas nos llevaron a Europa y al regresar nos hacían trabajar en una casa en la calle Zapiola. Bueno, es ahí donde en el contacto con los compañeros que estaban ahí nosotros empezamos a reproducir los nombres de casi todos. La casa era de un tal Radiche o de su familia. ¿Recuerda si es que lo pudo saber, a qué fuerza de seguridad o armada pertenecía este Chispa? Bueno, yo creo que era suboficial de la Marina. Pero la verdad que no me consta, no usaban uniforme ahí dentro. Entiendo. ¿Y recuerda su aspecto, su apariencia física de entonces? De aquel momento, por supuesto. Bueno, doctor, han pasado como 40 y pico años. Tengo la impresión de que era una persona, digamos, no muy blanco, digamos, tal vez un color un poco más doradito que yo, y más o menos de mi altura. ¿Y su personalidad? ¿Era una persona parca, locuaz, culta, tosca? ¿Qué impresión le dio? Lo que puede haber usted percibido en esas condiciones, ¿no? Difícil usar la palabra culta en esas circunstancias, pero no me parece que fuera mudo, sino que hablaba. Yo no tenía contacto directo con él, salvo cuando creo que él se movía justamente, no arriba, sino más en los sótanos. Ahí yo me crucé en alguna oportunidad con él. Y creo que tenía que ver con el control de teléfonos, una cosa por el estilo. Pero la verdad, doctor, han pasado casi 50 años. Comprendo perfectamente. ¿Recuerdan en qué época, en qué lapso, digamos, trazando un arco temporal aproximado, desde luego, usted lo vio por primera y por última vez? No sé si por última, pero como le digo, yo ingresé en octubre del 76. Yo creo que a él lo identifiqué después, probablemente ya era el 77. Y después no recuerdo haberme vuelto a cruzar con él. Y sobre el rol que cumplía, usted nos dijo recién una aproximación de control telefónico. ¿Podría usted tener mayores detalles sobre esto, si es que los tiene y lo recuerda, ¿no? Sobre lo que hacía ahí dentro. Bueno, Jefe de los Verdes, nos dijo. no. Sí, no muy bien, pero en ese entonces no existía el WhatsApp ni los celulares, y entonces se usaban los famosos teléfonos fijos, donde los militantes de Motoneros hacían una especie de control telefónico, y ellos habían identificado algunos de esos números. Entonces estaba vinculado a lo que en ese momento se llamaba el chuponeo o algo por el estilo. Pero esto es lo que recuerdo, doctor. ¿En algún momento este chispa le dijo algo en especial a usted, le contó algo, tuvo algún diálogo específico o nos limitamos a lo que usted nos acaba de decir? Bueno, la verdad que no recuerdo los diálogos. A veces había diálogos extraños ahí, como recordar mi historia profesional. Yo hice mi sustenté mi tesis de licenciatura ante dos marinos, uno de los cuales me vistió en la ESMA, pero con Chispa no recuerdo un diálogo, doctor. Perdón, su tesis se vinculaba, digamos, científica, tecnológicamente a temas vinculados con la Marina. Sí, señor, era un tema muy de moda ahora con el cambio climático, que era la influencia de la radiación solar en la circulación oceánica profunda. Y como la universidad estaba tomada por las Fuerzas Armadas, uno era el capitán de la canal, el otro no me acuerdo, y otro un electrónico llamado Kovaleski, uno de los pocos docentes de la universidad que no renunció en el 66. No tiene mucho que ver con Chispa. Oh, está bien. ¿Y usted sabe si Chispa tenía alguna especialización o alguna afición específica en el campo de las ciencias y de la tecnología? La verdad que no. Bien. Yo le he dado clases de matemáticas y de física a algunos verdes sin que se enteraran los oficiales, pero con Chispa no. Usted fue trasladada a Perú, Europa, primero, ¿verdad? En el Centro Piloto de París, imagino que habrá estado. Bueno, a mí me trasladaron en primer lugar a Francia con la idea de que lo que nos hacían hacer dentro de la ESMA, que era la lectura de los periódicos extranjeros que llegaban a través de los aviones en ese momento, de nuevamente no había Facebook ni esas cosas, entonces nosotros lo leíamos, digamos, me era fácil leer el portugués, el italiano, algo el francés, pedí ayuda para eso y por suerte leo inglés. Entonces leíamos esos periódicos, generalmente con algún retraso, y entonces se les ocurrió que mejor era leerlos en un lugar donde, en el centro de Europa, donde los periódicos llegaban de todos lados y era más fácil acceder. Esa fue la idea, pero el Centro Piloto París estaba vinculado con la embajada y nosotros nunca pisamos la embajada argentina, ni en Francia ni en España. Ah, bien, bien. Bueno. Eso tampoco, Chispa, nunca supe que tuviera algo que ver en el tema. Claro, ¿y ustedes estaban sentados dónde? En Europa. ¿En Europa? Sí. En la casa donde vivíamos. Ajá, en París también, pero no en la sede del Centro Piloto. No, yo entiendo que en la sede del centro piloto había otros encargados. También nos dijo, perdón, aprovecho su declaración, yo sé que me estoy yendo un poco del objeto, señor presidente, con su venia, pero eventualmente para no reconvocarla en cualquier eventualidad, que había oficiales del Ejército del Perú en la ESMA. Sí, Uno se llamaba Maco, es el que le disparó un 10 de diciembre a mi esposo Marcelo Curla, hace muy poquito que pasó el 10 de diciembre, y otro que se llamaba Cortés, que era de inteligencia y que justamente me hacía muchas preguntas sobre algunos militantes montoneros que estaban detenidos en el ejército. Había otros cuyos nombres no recuerdo. Hola, buen día, señora Dalío. Buenos días. Carazo, perdón. Carazo, señora Carazo. Perdón. Mercedes Carazo. Sí, mi nombre es Gerardo Miño. Esperen que no la veo en la pantalla. Mi nombre es Gerardo Miño, soy defensor público del señor Gonzalo Sánchez. Mire, usted acaba de decir que soy defensor público, estoy junto con la doctora de Tano del señor Gonzalo Sánchez. Usted acaba de decir que cuando fue secuestrada, se dio cuenta que la llevaban a la ESMA y que ustedes ya conocían que la ESMA era un centro clandestino de detención. ¿Usted recuerda cómo tomó conocimiento antes de octubre del 76 que la ESMA era un centro clandestino de detención? Sí, por supuesto. En primer lugar, yo estaba casada con Marcelo Curla, que trabajaba junto con Rodolfo Walsh y otra gente en lo que podría llamarse la inteligencia, pero además en algunos espacios de Montoneros ya se sabía que era un centro de detención. Perdón, mi esposo había hecho el servicio militar en la ESMA, había trabajado muchísimos años en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era enfrente. Por eso digo que el recorrido de llegar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el mismo que para llegar a la ESMA, me era muy habitual. Y por eso el sentir que pasábamos debajo de un puente y que la luz desaparecía por un momento, junto con el proa y popa, me hizo pensar en eso. Ok. Usted dice que bueno, que entre sus captores, o entre las personas que estaban trabajando en la ESMA o que estaban ahí en la ESMA cumpliendo funciones, había un tal Bolita y un tal Chispa. ¿Usted nos puede decir con cuánta frecuencia usted pudo ver a Chispa en ese lugar? Si nos puede decir. Bueno, la verdad que me es difícil. Yo veía mucho más a Bolita que a Chispa, pero sí alguna vez, cuando ya me habían sacado del cuarto donde yo estuve desde el 21 de octubre, más o menos hasta los primeros días de diciembre, era un cuarto en el sótano donde yo estaba en una cama con grilletes en los pies y una bala de cañón. Cuando me llevaron arriba, pero me hacían bajar a trabajar en una especie de biblioteca justamente para la lectura de los periódicos, es ahí donde alguna vez abrió la puerta y entró. Qué testimonios que hemos transitado en la jornada de hoy, siempre es así, oral y público. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en estos programas especiales del mes de enero, pero Ramírez Otero estuvo en la edición, en el recorte de estos testimonios que escuchamos y también en la edición final de esta versión no vivo de oral y público. Yo soy Fernando Tevere. Nos encontramos la semana próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.